aprieta. Ministros, gobernadores, presidentes, que te tocan los cojones. Este maldito país es una gran pocilga. A una mujer policía para estar jodiéndola todos los días. Este maldito país es una gran pocilga. Maldito país, España, maldito país, España, maldito país, maldito país, maldito país. Este maldito país es una gran pocilga. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda!